tranquilízate amigo. Solo él pasea y siente el frío del invierno tras su abrigo de piel. Sé testigo de lo que es el aire libre. Un suelo húmedo, unos dedos pegajosos en la plaza del consumo. Deja el reloj en casa, desafía la rutina brasa contigo de escudo. Pesa el negar tu saludo. Todos somos hermanos y el mundo es uno. Y el solitario se pierde entre leyendas de barrio que cuentan las aceras sin horario. Entre murmullos, almas en vela. ¿Cuál es la calle? Fue su escuela. ¿Cuántas veces se tropieza para alcanzar la pieza del rompecabezas? ¿Cuántas veces se puede volver a nacer? Empezar de cero, nada pierdes por volver a volver. Analizando el terreno para no caer, haciéndote fuerte al saber. No quieras ser serpiente que se arrastra con veneno, o encontrarás a alguien como tú, disparando desde el cielo. Las calles hielan, desesperan, y en tu boca dejan su amargo caramelo. Y es que, entre reflexiones en un portal, más sucio notas el suelo. Pero la noche no espera y con gotas del llanto del que nunca muere bañan la historia de cualquiera. No seas partícipe de la era clasista por miedo a ser quien eras. Tu personalidad te da alas, déjala que exista. Vuela con ella siendo ella quien te envista. Desde arriba todo se ve más claro y pequeño. Nacemos para ser el guardián de los días más largos del año y repartir cariño como la calle hará con tantos niños. Apaciguando males y llantos. Y es que familia, os quiero tanto. Lo siento, si mi persona hizo el tonto, decídmelo pronto. La calle tejió mi manto y hasta los fantasmas tararían mi canto. ¿Cómo salir sin llanto de esta selva de asfalto? Y es que familia, os quiero tanto. Lo siento, si mi persona hizo el tonto, decídmelo pronto. La calle tejió mi manto y hasta los fantasmas tararían mi canto. ¿Cómo acabar mi cuento en esta selva de asfalto? Tranquilo amigo, siempre estará la ayuda de tu gente que te quiere tanto.